increíble gesta deportiva de nuestra celeste. Un maracanazo, pero en Francia. Un maracanazo francés, podemos decir. Perfectamente, nuevamente Uruguay calla a todos los franchutes en el mundo. Y a toda Europa. Y a toda Europa, que sigue atónita las incidencias de un partido en el que nuevamente demostramos la capacidad de, el volumen de juego. Es verdad. Un partido en el que Uruguay iba a jugarse mucho más que lo que se jugaba Francia, que se jugaba nada más que el prestigio de un paisito que ha ganado nada más que un campeonato mundial y de locatario. Viciado de nulidad. Totalmente. Totalmente. Porque el campeonato de locatario... Lo que pasa es que le ganaron a Brasil. Y por eso se... Claro, le agarraron. Le ganaron a Brasil. Agarraron a los macacos. Claro. Por eso. Es fácil. Pero impresionante Uruguay jugando solo a defenderse. Como solo como... a defenderse, nada más. Exactamente. Para ver si... yo creo que está muy bien la estrategia de Tavares, como que está probando el equipo en diferentes etapas. Uh-huh. Ahora fue una prueba de la defensa. Nada. No sí, pasó con, nada. Con un golero cambiado. Exactamente. Porque venía jugando Castillo, tuvo un accidente, un esguince de rodilla... Y colocaron a Carini. Que no es bueno. Que no es bueno. Que no es bueno. Que no es bueno, que la... nadie lo quería. Exactamente. Por su falta de capacidad. Y sin embargo, ¿qué, cuántos goles entraron en el arco uruguayo? Qué tapa, ¿no? Cero. Un sí. Partido que termina 0-0, indudablemente. Creo que corresponden los 3 puntos para Uruguay. En este totalmente. Caso, porque estamos jugando, como decimos hace un rato, de visitantes en una tierra hostil. Sí, sí, para... la tierra de los galos. Exacto. La tierra de Asterix. Es una tierra que es temible, temible. Exacto. Que además está llena de negros y argelinos que son... Eso es otra cosa que hay que manejar con mucho cuidado. ¿Cómo...? No sé qué está haciendo... Me llama la atención la pasividad pasmosa de Blatter ante, por ejemplo, la escuadra que presentó hoy Francia con mucha gente de color negro que no, indudablemente, no responde a la nacionalidad gala. No, y pero yo ahí... Serán, mire, nacionalizados. Pero yo me imagino Francia, que tuvo colonias, uh-huh. Yo hasta podría justificar alguno que otro negro en Francia... Pero en Polonia juega un negro. Claro. O sea, eso se ha transformado en algo que es una payasada. Yo creo que acá... pienso que el principal responsable es la computadora. Porque ahora uno cualquiera que tenga algún conocimiento de diseño uh-huh. gráfico le hace un carnet de identificación y pasan por franceses. Y es muy difícil detectar si es original y falso. Le digo más, es mucho más sencillo que eso. Los programas actuales, los juegos de fútbol, uh-huh. usted puede configurar al jugador que quiere y le pone el nombre. Por ejemplo, Julio González. Sí. Y ¿de qué país? El país que usted le... De Zambia. Sí, sí. Uh-huh. Le pone, es rubio, morocho, pelirrojo, blanco, negro, colorado, todo, todo. Y saca una imagen del tipo perfecta. Sí, y ahí van y lo inscriben en la asociación y ya sale jugando en la selección, en el claro, mundial. Claro, como jugador, con claro. El peso, supongo, con todo, el peso, con la talla, con todos los datos. Todos los datos antropométricos, absolutamente. Eso que le pasó al jugador de Peñarol, el problema de salud, el corazón y eso, si lo hubieran pasado por el FIFA... Por el FIFA, por el juego. Juego FIFA, por el juego, de la versión última, que debe ser FIFA 09, uh-huh. no le pasaba. Increíble, ¿no? ¿Cómo...? ¿Cómo somos pocos los que usamos la internet con fines pacíficos y de entendimiento? Y cuando vemos este tipo de casos, así que es abuso de la internet para dolo, yo lo llamo, esto es un delito. Es un delito, es un delito contra el deporte, contra el consumidor. Exactamente. Porque... Acá creo que tiene que intervenir el Departamento de Delitos Complejos de Uruguay, porque acá nos despojaron a nosotros del triunfo. En base a este tipo de es maniobra. Un fraude. Yo creo que el FBI tiene que intervenir, Interpol también tiene que tomar cartas en el asunto para den los 3 puntos. Y la Oficina de Defensa del Consumidor. También. Porque no hay que olvidar que hay muchos uruguayos que dejaron de trabajar para ver el partido por televisión uh-huh. y y ven un cuadro. Para ver el partido por televisión, lo vieron. Para ver a Francia contra Uruguay. Claro, por ellos televisión. Querían ver a Francia es contra eso Uruguay. Y ven a un puñado de africanos jugando contra Uruguay. Exactamente. Y sabido es que el fútbol africano es uno de los mejores del mundo. Y después del de Uruguay. El que ha tenido mayor incremento en su calidad en los últimos tiempos, Warren. Sí, hace 4 mundiales nadie hablaba de ningún equipo africano. Hoy por hoy están disputando los primeros lugares y esta... A la par de Uruguay. Exactamente. Y esta selección que presentó hoy Francia hace que revisemos muy bien la participación en el mundial. Yo creo que esto, este partido de hoy creo que puede ser ejemplarizante también. Pero sí, si Uruguay toma una determinación drástica. Ah, bueno, Corvo de no asistir. Corvo es muy de eso, ¿eh? Es increíble, es un temperamento. Ah, él agarra y viene con la solución bajo el brazo. La topadora. Y no da el brazo a torcer, y es lo que él dice, y es impresionante. Y no deriva. No deriva. Esa es otra cosa, es una persona ejecutiva, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que resuelve por sí mismo. Ahí está, porque para eso es el presidente. Exacto, hace ejercer el ejercicio de la presidencia, el ejercicio del poder. Claro. Rigiendo los destinos de los diferentes clubes que engalanan los astros del fútbol. Claro, que el firmamento, exactamente. No acepta presiones. Pero usted fíjese, no solo Francia, ¿eh? Usted mire la selección de Inglaterra, también. Llena de morenos. Uh-huh. Holanda, también. Llena de morenos también. En Alemania juega algún moreno. Y por eso digo. Los únicos que se salvan son los italianos, que son medio morochitos, pero latino. Exacto. Y España, que no sé si no tiene uno. O sea, hay uno. Me parece que alguno tiene. Yo creo que esto quizás sea un poco el arrastre. Y bueno, ni hablar de Brasil, que es una vergüenza. Que prácticamente son todos. Exactamente, pero Brasil tiene. Podemos decir que pueden ser oriundos de Brasil. Ah, no sé. Oriundo de Brasil no pueden ser porque en América no había negros. Es claro, fueron traídos. En América no había negros, los trajeron. Exactamente. Entonces, yo no sé si hasta qué punto esto no está motivado por... como es el advenimiento del mando en Estados Unidos por una persona de color claro. Sí, o sea, claro, lo que pasa es que yo no sé si esto no tiene algo que ver. Me parece, habría que hay mucha tela para cortar en este tema. Sí, hay, yo no sé, hoy escuchábamos atentamente a Al Qaeda que decía que debía decir lo que decía. Mira, sí. Lo tengo por acá. Que era un... ¿Y dónde lo tengo? No sé dónde lo tengo. En Bolivia jugaba un negro. Parece. Que además sabemos, y lo decimos con propiedad, que el negro no está habituado a las alturas. No, pero destacan en muchos deportes, pero en la altura no... Y en la natación tampoco. No logran la mejor. No, que decía que era un esclavo, Al Qaeda lo decía, era un esclavo negro al servicio de los blancos. Sí, el tema es que yo realmente no lo veo. Que la comunidad afrodescendiente no lo toma mal, pero yo, no, para por mí... Por favor, no estamos en absoluto hablando algo en contra de la negritud, que la entendemos también como candombe, la entendemos como cierto deporte del básquetbol, está bien que jueguen negros. Claro, y en el fútbol también, bien, pero en los países que corresponden. Claro. No en esto que hace perder el espíritu de un campeonato de fútbol, porque realmente uno no sabe si está jugando contra Francia. Si no, gracias a la televisión, uno sabe que le ponen ahí el nombre del equipo y de otro. Pero el día de mañana se equivoca. ¿Pero el que está en el estadio? ¿Cómo hace? No hay los nada. Franceses pues no tenían, local contra visitante. Los franceses no tenían forma, no sabían para qué cuadro alentar. Es verdad, es más, muchos alentaban más a la escuadra uruguaya porque eran más parecidos de lo que ellos entienden que es un francés. Exacto. Y no un montón de africanos que estaban ahí corriendo atrás de la pelota. Exactamente. Creo que nosotros vamos a hablar con Jorge Baillo, que tiene programa cero hora. Hoy yo voy a tratar de hablar con él para que él me un poco me vaya indicando a ver a quién tengo que hacer la carta. Ya la está escrita, la carta. Uh-huh. Dirigir la carta en función de tratar de poner un poco de seriedad. Porque está bien de un partido amistoso, digo, pero... Sí, pero no después, podemos después jugar por fuera del reglamento. Claro, ¿no? esto es una señal. Uh-huh. O sea, hoy Francia le dijo al mundo, estoy dispuesto a agarronear al que se me ponga adelante. Exactamente. Si no lo paramos ahora... No me llama la atención que muchos de estos jugadores, si Monocuro no interviene, después estén jugando el campeonato del mundo. Estamos avisando hoy. Sí. Hoy es 19 de noviembre del 2008. Pero no es si Monóculo no interviene. Monóculo va a intervenir. Lo que puede pasar es que la intervención de Monóculo no sea tenida en cuenta. Claro, no es ninguna. Puede ser. No sería la primera vez. Sí, Blatter hasta ahora, todas las cosas que le dijimos... Nada. No, además no hay ni una respuesta. Onda, no me parece procedente, no de rigor. Hay una ignorancia. Implantar el óvol de taquito. También. Para dar vistosidad al juego. Nada. Era una propuesta realmente interesantísima. Como nada. Como si no existiera. Después se quejan. Nos dijo que había algunos jugadores que no les salía el taquito. A mí no me llegó esa respuesta. No nos la dijo nosotros, se la dijo a un diputado. ¿A un diputado de la FIFA? A un diputado de la FIFA. Claro, debería haber hablado con algún diputado de la Asociación Uruguaya de acá. Claro, habló con un diputado de la FIFA. Claro, pero lo derivan en diputados de la FIFA, cuando por lo menos tendría que ser en senadores. Creo que tendría más autoridad que la FIFA se remita a que sea portavoz un senador de la FIFA y no un diputado. Claro. Pero no es que no represente un diputado, porque sí representa un cúmulo de votos de los clubes de todo el mundo. Es verdad. Pero le da más autoridad, y más cuando es un planteamiento con el propósito de enriquecer el juego. Es verdad. Fútbol espectáculo. Tanto se habla de fútbol espectáculo cuando Monóculo propone una cosa. Yo ni sabía, ¿sabes qué? Se lo habrá encontrado usted, el diputado, y para evitarme un disgusto ni me comentó. No, el diputado le hicieron un reportaje en un diario de Ginebra. Uh-huh. Yo estaba ahí en la Unión Interparlamentaria Mundial. Estaba con Heber. Después podemos hablar un poco de eso. Uh-huh. Y justo estaba leyendo el diario y aparecía eso, sí, que los muchachos Monóculo, que le dijeron a Blatter, y Blatter me dijo a mí que esto, que no sé cuánto, ¿no? Claro, uno se entera de... Si no estaba ahí, no se enteraba. Ya, además, a nosotros nos asesoraron. Esto no es una charla de boliche. Nosotros... Loncha García. El club de fútbol Arbolito también estuvo. El Rápido Positos estuvo ahí planteando. Además, lo vimos. Digo, porque acá también hay otra cosa clara. Nosotros jugamos al fútbol, amigos. Si decimos con el nombre que jugamos al fútbol, ustedes nos ubican enseguida. Pero por eso no podemos decir, porque usábamos un seudónimo. Exactamente. No, no viene el caso. Yo no voy a decir las copas que tengo. Ni me importa. Ni los autos Toyota que gané. Nada. Porque no se los voy a decir a nadie. Y después quería que lo devolviera. Que lo repartieran y que lo... No, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Lo platicamos en las canchas de la Rambla. Uh-huh. Y estaba pero impresionante. Con viento en contra y se lograba. Y con hinchada en contra también, porque pusimos a una cantidad de gente que nos gritaba en contra y todo. Y nos la tiraban, presión psicológica no todo, afectaba. Para nada. Hubiera sido una medida revolucionaria. Uh-huh. Cuando planteamos también el suprimir la ley del offside para ganar en goles, también no fuimos tomados en cuenta. Ahí nos asesoró Pelé. Uh-huh, es verdad. Pelé. No le hablo de no sé. De cualquiera. Del loco... De Messi, Riquelme. Pelé. Pelé nos dijo, vos se va y ven. Ahora no gusto de offside, decía. Sí, yo no gusto de offside no es futbolístico. Y nosotros fuimos llevamos el proyecto, porque llevamos todo un proyecto articulado con todos los actores firmados. Todo. Habían firmado todo. Nada. Y bueno. Ahí está. Hoy tuvimos un partido que terminó 0-0. De todas formas, es un triunfo para Uruguay. Es indudable. Cuando se va a jugar solo a la defensa, que no haga goles, es normal. Exacto. El fracaso hubiera sido perder. Claro. Porque ahí, nosotros que hacemos un planteamiento estrictamente defensivo, volver con un score abultado en contra. No, yo le diría que aún ganando, el hecho de haber que Uruguay hubiera recibido un gol, ya hubiera sido un fracaso. Hubiera sido una derrota. Este es mejor resultado que un 2-1 a favor de Uruguay, por ejemplo. Es el mejor ejemplo de fútbol, lo dice Julio Ríos, ¿no? Que él sostiene que el mejor resultado futbolístico es un 0-0. Uh-huh. Y que está bien, yo entiendo lo que dice Julio, pero creo que en el caso de un resultado 0-0, cuando Uruguay va a hacer un planteamiento defensivo, es un triunfo. Es un triunfo y yo no dudo que Corvo ya esté haciéndole mandando un telex a la FIFA pidiendo los 3 puntos. Porque creo que es de rigor. Es de rigor. Por lo menos asentar el reclamo. Es decir, en Uruguay no nos chupamos el dedo. Claro. Jugamos, participamos, somos parte del circo de la FIFA, pero bueno. Llegado el momento, también somos leones. Exacto. También somos en el circo, también podemos ser leones. No solo payasos. Bueno, excelente. Todo el equipo funcionó bien. Desde el golero, una performance. Lo que no me gustó mucho fue el comportamiento de Tavares. Yo creo que Uruguay daba para más también. Podía haber desarrollado también un juego en forma atacante. Bueno, yo creo que el cambio cuando demoró mucho en poner al loco Abreu. Sí, la hinchada lo pedía. La hinchada que, como decíamos hoy, era francesa, lo pedía. Loco, uruguayo, decía. Yes. Y creo que se jugó demasiado centralizado el volumen central de juego y no se abrió la cancha lo suficiente, que es lo que realmente logra poder abrir las defensas, que como la francesa, que estaba broquelada totalmente. Exactamente, de nada sirve hacer un planteamiento estrictamente defensivo cuando lo que necesitamos son goles. Claro, en la eliminatoria la gente tiene sed de gol. Pero además, si esto lo tomamos como práctica, la eliminatoria lo que requiere es que Uruguay gane, no que empate. Claro. Que Uruguay haga goles, que Uruguay... Entonces, lo que... Sí, la única forma de ganar es haciendo goles. Claro, lo rompe los ojos, pero eso hay que decirlo, porque parece que no lo supieran. No, pero parece mentira un técnico con la trayectoria que tiene Tavares, que no se la puede negar nadie, que no haya visto eso y haya... Muy conservador en su planteo. Claro, y haya visto que este partido era para hacer un partido al ataque. Porque, ¿qué pasa si en este partido Uruguay le meten 2-3 goles? No pasa nada si es un amistoso. Es un amistoso, pero sí prueba las piezas, los engranajes, las jugadas de ataque. Eso es lo que habría... Yo creo que esto fue un fracaso total. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Creo que no hay nada para festejar. No, triunfo. Vergonzoso. Queda un saldo muy importante. Un saldo con los uruguayos, primero que nada. Un saldo con los jugadores también. El hecho de no motivarlos a que hicieran goles no me parece apropiado. En fin, vamos a ver qué pasa. De todas formas, es un proceso esto, el de Tavares. Y creo que más adelante puede tomar Yo soy plenamente optimista también por la gestión de Tavares, ¿no? Sí, pero como capítulo, digamos, si lo tomamos como capítulo de una novela, este es un capítulo malo. Claro. Un capítulo mal escrito. Aburrido. Un capítulo que uno lo ojea. Claro. Hay que pasarlo. Y rápido. Porque se nos viene la próxima fecha de la eliminatoria ya. Exactamente. Donde vamos a estar estrenando... Digo, para Uruguay ya lo vamos a tener estrenado, pero estamos estrenando para las televisiones del mundo todo. Cuando todos los canales de televisión apunten al partido de Uruguay, vamos a estar estrenando tablero electrónico. Y ahí Sí, ya ahí no hay más excusas para no hacer goles. Ah, no. Si hay un tablero electrónico, es para usarlo. Y lo mejor que podemos hacer es usarlo mostrando goles de nuestra escuadra, a la claro. que tenemos fe ciega. Pero siempre apoyamos desde el vamos este proceso al maestro Tavares, a quien consideramos un técnico prestigiosísimo. No tiene nada que ver la amistad que nos une con él. Porque acá nosotros dejamos la amistad de lado. Acá estamos hablando de su estrategia de fútbol. Claro. Y bueno, un tropezón, entendemos que no es caída, pero dos tropezones ya serían más que preocupantes. El mes que viene probablemente haya otra fecha FIFA. Uh-huh. Y estaremos atentos. Estaremos atentos y esperemos que no se repita esta verdadera vergüenza, este baldón en la historia del fútbol uruguayo que está hoy recorriendo los diarios y las televisiones de todo el mundo. Vergüenza, Uruguay empató 0-0. Claro, porque no se habla de Francia. No, es que no pueden hablar de Francia porque no se sabe qué es esa selección. Exactamente, solo se habla de Monóculo. Buenas noches, Monóculo, nos dice Peggy. Este desafío, este deséxito es tan atinado que es un triunfo absoluto, el mejor de los resultados posibles. Muy bueno el juego defensivo, pero podría haber apostado más a la ofensiva. En definitiva, ¿de qué se trata el fútbol si no de hacer goles? Nos dice Peggy. Un saldo muy negativo en el haber del maestro Tavares. En definitiva, una performance totalmente deficitaria del excelente DT. Del maestro. Parece Tavares. Que no se hubiera escuchado. Exactamente. Está monitoreando y está en la sala de chat. Peggy, le decimos a la gente que se quiera comunicar. Tenemos un cambio. Porque ayer en el entrenamiento de los Titanes se estropeó. Se golpeó. Un celular. Que ya mañana quizás lo tengamos de nuevo habilitado. Bueno. Y para el mensaje de texto. Le cuento, así en forma totalmente directa, sin rodeo. Es fácil, 098 sí. 838 sí. 788. ¿Cuántos? 8, Warren, por favor, estamos con toda la potencia, la fuerza. Es que de me acuerdo 8. Del 984848 y me viene el mensaje. Recuerden, para mensajes de texto 098-838-788, para comunicarse directamente al aire con nosotros 480-0121 y para dejar un mensaje de texto, un mensaje de voz, en nuestro contestador 480-6568. Está Manuel en los controles totalmente vestido de celeste como siempre, cada vez que juega la selección, cuando hace estas demostraciones de fútbol. Y canta el cantito ese de ahora también. Sí, que no canta el mundialito, canta el de ahora. ¿Se anima a cantarle un poco la canción de la celeste, Manuel? Ay, mira, ahora mire no. Ahora se ofendió. Se pasa cantando. Por favor, Manuel. El cantito nuevo. Ahora se hace qué cosa. Ya sé cuál es. ¿Cuál es? A ver, Manuel. No se anima, amigo. Tenemos un montón de temas, un montonazo, pero tenemos un compromiso establecido en el día de ayer. Que es el, no diría compulsa, pero sí el debate. Un debate. ¿A favor o en contra del veto? Del veto, en profundidad, con argumentos. Como corresponde. Sin violencia y sin cosas cosas extrañas, cosas raras, para que la gente entienda un poco la cosa. Después del corte de media hacemos el sorteo Y vemos quién defiende cada causa y bueno, no sé, nos llevará un tiempo X. Lo vemos. Así que yo les diría que estén atentos porque se ha dicho mucha cosa del veto, pero muchas cosas sin saber realmente de lo que se está hablando. Y acá nosotros podemos decirle la verdad. Exactamente. Amigos, tenemos más noticias también luego del debate, tenemos comunicación, tenemos información y tenemos algo de música que yo no sé si quizás nos dé el tiempo para escuchar un tema musical ahora. Hay una propuesta. y una propuesta. La propuesta la podemos lanzar ahora. La lanzamos ahora. El fin de semana que viene es el Teletón. Exactamente. Y van a participar prácticamente todos los comunicadores uruguayos. Uh-huh. La propuesta menos es... nosotros. No estamos invitados. Bueno. Pero no era que de 3 a 4 de la mañana teníamos... Creo que no. Al final no llegó nada todavía. Bueno, nos habían... Bueno, esperamos, todavía hay tiempo, digo, esto es el fin de semana. Sí, pero de los comunicadores televisivos. Sí, sí. ¿A quién le gustaría entrar al estudio y pegarle un cachetazo? Y por otro lado, ¿a quién le gustaría entrar también al estudio y darle un abrazo o un beso, dependiendo de cada uno? Claro. Es una propuesta sin premios. Totalmente honorario. Pero, bueno... Pero va a hablar de las simpatías también que despiertan unos y otros en esa difícil tarea que es estar en la televisión donde todos los días uno se muestra tal cual es, donde no hay lugar al engaño. Ese documental que está permanentemente siguiendo las alternativas de seres humanos. Muchos de ellos dejan la vida. Y hay hasta buenos seres humanos. Exactamente. Los hay. Exactamente. ¿A quién? Por el sí, por el no. Si se quiere más sencillo, por el sí lo tomamos como algo positivo para hacerlo más sencillo. El nombre de la personalidad televisiva que a ustedes les gustaría darle un abrazo. ¿Y a quién? Un cachetazo o el rechazo de repente también manifiesto. Bien, y cada uno puede votar por dos alternativas, un sí y un no. Un sí, un no, o una sola, si no quieren A nosotros, por ejemplo, esta propuesta de decir a alguien malo que le queremos un cachetazo, no se nos ocurrió ningún nombre. No, y hay una cosa, Nati está fuera de concurso, como el carro del Chaná. Exactamente. Primero porque no es porque conductora, es claro, y es conductora del mundo, es actriz del mundo, ¿no? Sí, pero cantante. Siempre viene a la Teletón. Claro, pero ahí es cuando funge de conductora. Mm. El resto de la gente nosotros lo vemos a lo largo del año en diferentes programas y bueno, algunos pueden despertar simpatía a nosotros por naturalidad, todos. Pero claro, porque estamos en 1400 días, una radio de periodistas, y mal que bien, también quien está al frente de la pantalla es un periodista. Entonces estamos entre colegas. Yo tengo ganas de darle un abrazo a Daniel, que todavía no está viendo. Y no va a poder estar. Y no va a poder estar Daniel Lucas. Amigos, vamos a hacer la pausa y continuamos en minutos porque se viene el debate, como ustedes se merecen. Monóculo, pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! Continuamos, amigos, en Monóculo. Revisamos la sala de chat y ahí se encuentra Peggy Sánchez, a quien saludamos hace unos minutos, y dice la encuestadora Peggy Sánchez Consultoros da un 79% a favor de darle una cachetada a Sergio Gorsi. Estaremos atentos a esperando los datos a ver a quién le van a dar un abrazo, por lo menos qué es lo que dicen las encuestas en este tema, en la propuesta que hicimos hace minutos de la próxima Teletón, donde se da cita la mayoría de los conductores de televisión de nuestro país en la conducción precisamente de este evento y nosotros estamos haciendo una encuesta a ver quién despierta más simpatía o antipatía, para dejarlo lindo y suave. Lindo. Hay un mensaje que llegó que me resulta incomprensible por momentos, que dice: gracias por el apoyo, soy Alonso García, te fijas si figuro, no sé si será Alonso García Vigil. Julio Alonso. ¿Julio Alonso será? No sabemos. Ese mensaje lo mandaron al 098-838-788. ¿Sabe que yo, sabe que no le gusta para dejarlo fijo? Para ¿sí? los mensajes. Como usted. Porque es como más lindo para recordar. El otro es más complicado. Sí, el otro es una línea sola, pero es lo mismo. Podemos dejar los dos, no hay problema. Bueno. Bueno. Hablábamos, estábamos tomando el agua. Correspondiente a previo a cualquier debate, creo que corresponde. Tenemos una moneda. Cara. La pueden ver, cara. Cara. Bueno, yo estoy a favor del veto. Yo pienso que no está bien el ejercicio del veto. Pero a mí me parece que bueno, que si está en la Constitución el presidente puede, está bien. Claro, pero digo, sería de repente mejor el no usar el veto. Sí, pero a mí me parece que puede, que está bien. Yo el derecho no se lo saco, el derecho al ejercicio del voto, pero me parece que está el del veto, pero me parece que no sé si corresponde usar el pero veto. ¿En esta oportunidad o en cualquiera? Depende, claro. En esta oportunidad o en cualquiera. Depende de cada caso, ¿no? Ah, hay que analizar caso por caso. Claro. Yo a mí en este particular, a mí me parece que estuvo bien. Usted está a favor del veto, entonces sí. Le pregunto. O sea, estoy argumentando. Exacto. No, por eso, sí, por eso. Sí. Bueno, yo en base a esa argumentación me parece que, digo, me corresponde como ciudadano estar en contra del veto. Sí, bueno, yo realmente no me convence la argumentación suya y yo estoy a favor. Me gustaría realmente con unos argumentos así duros, ¿no? Me hubiera gustado que me hubiera escuchado los argumentos también, porque yo creo que hubiera entendido que hay que estar en contra. Bueno, yo estoy a favor realmente, y con esto último que me dijo me pone más mi posición inicial, realmente a favor del veto como instrumento. Realmente creo que estuvo bien aplicado. No me gustaría extenderme demasiado en argumentos cuando estamos hablando solamente de el ejercicio del veto. Uh-huh. Y en ese caso yo creo que no me parece apropiado el ejercicio del veto en esta circunstancia. Y quiero que hablemos de esto, no de la herramienta. No, estamos hablando... Porque usted, yo veo que está un poco derivándole el debate para los costados. No me quiera confundir. Estamos hablando de esta circunstancia puntual en que se aplicó. Yo cuando usted habló lo escuché. Bueno, ahora termine. Ahora no hablo. Ahora hable usted. Bueno, haga ejercicio de sus 30 segundos. El tema es este puntual, no otro. Y en este tema puntual y no en otro se aplicó el veto, lo aplicó el presidente nuestro que todos votamos y estuvo bien aplicado. No quiere agregar más. Mira que tiene 5 segundos más. No, es tan rotundo. Ya pasó el tiempo, ya pasó el tiempo. Creo que la herramienta del veto... No, si entramos de la herramienta, no. Bueno, usted no me deja hablar. Por favor, never. La herramienta del veto, y el veto particular en este caso, no me parece lo más atinado. Me parece que fue una medida tomada como unilateralmente y no contempló el sentir de la mayoría del pueblo uruguayo. No, todo lo contrario. Es una medida tomada por la persona que fue elegida por la mayoría del pueblo uruguayo. Por lo tanto, es un ejercicio de la democracia y de la libertad que todos defendemos y moriríamos por ella. Algunos morirían por ella. Y entonces considero que el veto estuvo muy bien aplicado. Y además fue avisado con insuficiente tiempo para que aquellos que no estaban de acuerdo pudieran irse del país. Muy bien, categórico Warren, pero le voy no le voy a dar la razón. Me parece que usted se ampara en las encuestas, en el resultado electoral, y desconoce lo que son las encuestas de opinión, que son también fundamentales para que la gente sepa por qué lado van las cosas. O sea que estoy totalmente en contra de el veto. Yo no sé si esto va a dar para mucho más, porque como que hay posiciones muy sólidas también, digo, entre las dos partes. Sí, son dos bibliotecas, ¿no? Creo que no nos vamos a poner de acuerdo. Yo tengo mis razones, usted tiene las suyas. La única forma de resolver esto sería por medio de la violencia, sí. Y probablemente yo perdiera, por lo tanto no estoy dispuesto a llegar a ese límite. Así que si a usted no le parece mal... la dejaríamos por acá. No le digo que me parezca mal ni que me parezca bien, pero no sé si es el momento este para cortarlo y no este, ahora cortarlo. No, ¿sabe qué? Ahora que lo dice, creo que no, que convendría cortarlo más bien en un momento como este. Ah, 20 y 43, por no se sabe qué, por caprichos de no se sabe qué, usted resuelve terminar el debate. ¿Será que se quedó sin ideas? Yo lo animo, si se anima, si tiene la capacidad, lo cortamos ahora. No, porque eso es una maniobra que usted está haciendo para hacerme aparecer ante el público como corto de ideas, cuando lo más largo que tengo yo son las ideas. Y entonces no cortamos nada y seguimos hablando. Y yo sigo estando a favor... Del veto, a favor, pero a muerte. Claro, creo que acá lo que está haciendo usted es derivando el debate. Estábamos hablando del corte. Está entreverando las cartas y no me gusta. Estábamos hablando del veto y después hablamos del punto de finalización del debate. Y en ese tema me gustaría insistir, que yo creo que es este el que hay que finalizar. Pues no usted cuando insiste, a usted se le ocurre. Usted insiste porque se quedó sin ideas y entonces quiere salir corriendo y que pasen a un tema musical. Claro. Y yo no estoy dispuesto a hacerlo, ni acá, ni nunca, y jamás volveré a hacerlo. Bueno, muy bien. Entonces yo me voy a escuchar música solo y voy a... Yo estoy escuchando. Juan Manuel me está pasando música por auriculares, sí, y usted no puede escuchar. Sigue escuchando hace rato. Mientras yo leo mensaje de texto que mandó el público, que dice, le daría un abrazo a... A ver, diga usted, yo no puedo leer estas letras, no sé. Le daría un abrazo a Sara Perrone y una patada en la... en el... y una patada, no sé bien, a Gorsi, básicamente sí, sí. Nos y hay decía otro más. Carlos. Y hay otro más. ¿Cómo la audiencia pues nos puede al final? Posiciones sí. Que parecen irreconciliables, en definitiva. ¡Ah, qué locura! No me recuerden a Never. Nevermore, ¿está? No, no sé quién no. No lo firma, por lo menos. No. Bueno, tema liquidado. Tema liquidado. Quienes no hayan entendido los argumentos es porque tienen algún problema grave y tienen que hacer atención médica. Y creo que pero creo que está bien claro también una posición y la otra ante este tema. Y eso, hay que tomárselo en serio. Esto y ese es el compromiso de Monóculo también ante estos eventos que son tan sensibles a nuestra sociedad. Tenemos a alguien en el teléfono. Buenas noches. Sí, buenas tardes, Monóculo, ¿cómo están? ¿Cómo está, Prestes? Bien, aquí andamos. Y bueno, acá estamos un poco acalorados porque luego de este debate no es para cualquiera. Sí, porque el reglamento se maneja para un lado y para el otro y se hace cualquier cosa, ¿no? Exacto. Depende de quién esté manejando la mesa. Por eso. Este. ¿Qué nos cuenta, Prestes? Y bueno, sigo con la instalación del arbolito. Ah, qué lindo. ¿Cómo va con eso? Y bueno, ahora se me ocurrió una idea y le saqué el vaivén, le puse fijo. Porque si no me volvían las imágenes para atrás, era como ver una película para adelante y para atrás constantemente. Entonces ahora quedó fijo y el movimiento de las figuras queda bárbaro. Qué divino. Pero no me queda claro cómo es exactamente lo que usted está planteando. Me parece bien y me parece que enriquece el movimiento, ¿no? Claro, son como los tatitos. Es una ventana tipo capilla, ¿no? Entonces están dentro las figuras de cartón. Claro. Con una linterna adentro tengo algún problema de electricidad por ahora, pero creo que lo voy a arreglar. Entonces, a trasluz pasa la figura en movimiento. Ah. Y es como un cinematógrafo, ¿no? De los chinos, de los claro, viejos. Como una pantalla. Seguro. El tema es el ruido, ¿no? Que el motorcito. Sí, ya me golpeó el vecino. Bueno. Claro, pero eso más que un arbolito sería el pesebre. El pesebre, ¿no? Lo que pasa es que ya tengo... Voy adelantado, perdón. El arbolito va a ir arriba... Sobre el eje del lavarropas. Ah, ¿lo puso con el lavarropa al final como hablamos? No, el arbolito va a ir el 8 de diciembre. Ah, bien. Es el 8, ¿no? Eso lo respeto. Sí. Pero esto era fundamental, tenerlo bien claro para la fiesta, ¿no? ¿Pero no iba a usar el motor del lavarropas para hacerse una bordeadora? Sí, pero... está bravo, se viene una crisis y va a bajar el trabajo y no. ¿No? No. No conviene. Pero los jardines en verano en la costa es una buena zafra. Pero va a haber una seca. Ya hay seca. Sí, sí. Y va a ser peor. Sí, entonces sí. Me dijeron que no invierta porque no. Claro. ¿Sabe qué? Por el abrazo sí. Y la patada. Sí. Yo un abrazo sería más bien casi un reproche de mucha gente que... Yo al menos me vi representado por Rafael Villanueva. Pero cuando hacía... aquel trabajo tocando todo el mundo. ¿Viajando por el mundo? Sí, y demostrándoles que nosotros somos uruguayos, ¿no? Y, no sé, a mí me causaba una sensación de simpatía. Y ahora no, ahora está haciendo este nuevo ciclo. Uh-huh. Siempre con este ambiente de gente de la Católica, ambiente de positos y de fierita, pibe, anoche, y entonces eso no me gusta, a mí me gusta él en solitario enfrentándolo al mundo y a esa fiesta. A las adversidades que le plantea un San Fermín, por ejemplo. Exactamente, o la tomatina. Claro. Todo ese tipo de cosas que nos mostraba que, bueno, qué bruto es el mundo y qué suerte que somos uruguayos. Qué vivos que somos. Exactamente. Claro, eso realmente enaltece la condición de cronista que estaba haciendo en ese momento. Pero ahora el programa nuevo yo no lo vi, no sé de qué se trata. Y no, es una mesa larga, tipo Fox Sports. Ajá. Pero el partener que tiene... ¿El Bambino Veira está? Sí, es medio parecido, un poquito más joven. Ajá. Y me parece que lo tapa mucho en el protagonismo y Rafa queda un poco desplazado. Uh-huh. Yo no sé si la producción o el propio canal, si Restano dijo... Estamos hablando de Telemental, perdóneme. Telemental. Presto. Claro. No, sí, digo que va para... a tener una duración, yo creo que, no sé, marzo, abril, y se levanta porque... No, este programa se levanta en verano. Este programa, los programas estos nuevos que salieron, sí, sí. Se levantan ahora para la temporada de verano y los que hayan andado bien se volverán a una nueva temporada... por allá por abril. ¿Sabe lo que pasa? Que acá se sigue haciendo televisión, se sigue haciendo programas de radio en televisión desde la... Es la televisión de los 60. El único que hizo, que innovó en la mejor país, la mejor, sí, pero el que innovó, que le puso una apuesta visual, uh-huh. Sánchez Padilla. Y Chiche Vargas fue un hombre que entró apareciendo con Chile haciendo unos chivos ahí de ofertas. Apareció con Omar Gutiérrez por un tiempo. Después se tuvo en Canal 5 un programa para el adulto mayor. Uy, ¿cómo lo perdimos? ¿Se lo perdió el Chiche Vargas? Yo me lo perdí. No lo ubico. Ah, averigüen sobre el Chiche Vargas porque es un ser enorme. ¿No tiene registro usted, Prestes? No tengo registro, pero es un ser increíble. Era un programa que estaba en la tarde en Canal 5 antes de Televisión Nacional, ¿no? Y bueno, y cuando vieron todo lo nuevo de Televisión Nacional, Chiche Vargas quedó sin trabajo. Qué crimen, bueno. Sí, bueno, y el abrazo. Sí, entonces Villanueva queda para la patada. Ahí está, para la patada. Y el abrazo, no me acuerdo el nombre, pero yo la llamo así, la nena de Popo Romano. Es una nena que hace un programa para niños en Canal 10 de mañana. Ah, sí, que está suplantando a Paola Bianco, dice usted. Está, sí, porque el casting lo ganó Paola Bianco, ¿no? No, creo que fue cuando ella fue madre por segunda vez, como que dijeron, bueno, ya el programa no para mí. Nene. Ah, no, la que perdió el casting era la que hacía el programa de del Piojo, que se presentó al casting y lo perdió, de ese programa, y ganó la nena del Popo. Ah, mire usted, no sabía, sí, claro, sí. Yo no tengo el nombre tampoco. Sí. Antes de quedar embarazada se había presentado al casting la rubia del Piojo, esto... Ah, ojo, usted dice, claro, usted dice, vamos a tratar de dar Karina Novarez o algo así. No, Karina Novarez, estamos mezclando los cables, preste. Se me atoró. Silvia Novarez. Karina Valverde, ¿es algo así? No, Gaspar Valverde y ¿cómo se llama la Viola? Karina Viola. Que hacía Karina Viñola, nos dice Manuel. Claro, Viñola. Karina Viola, sí, que hacía, trabajaba en las llamadas con Omar. Es verdad. ¿A esa usted la quiere abrazar? No, yo quiero... ¡Ah, ¿de qué estamos hablando acá? A la nena del Popo Romano. Bueno, está, borre a Viola, ponga a Romano y está, terminamos de esto. Es una cosa que no va ni para un lado ni para el otro. Por favor, preste. ¿Pero usted quiere darle un abrazo de índole, de qué índole? De... Más bien erótico, digamos. No, y bueno, y es la preparación que están teniendo los niños de hoy. Están haciendo un pre-sexo con los programas que hay, porque se les está insinuando un montón de cosas que... Y vamos a tocar eso. Y después choca con el tema del aborto, todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tema, eh? Menos mal que hoy creo que Monóculo dio un poco de luz sobre este tema y sobre el ejercicio del veto. No, también quedó claro, sí. Y quedan bien claras las posiciones también. Yo creo que sí. No sé. Bueno, preste. Yo llegué hasta acá. Bueno, bueno, muy bien. Le agradezco, muy clara la realmente la su intervención. Exposición hoy, bueno, hoy preto. Hoy estaba con todas las pilas. Hoy sí, hoy sí. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a Manuel, le decía Prestes en los últimos segundos. ¿Cómo se acuerdan de Manuel? Y Manuel es siempre el primer interlocutor que tienen ustedes cuando se comunican al 480-0121. Siempre Manuel atiende y es, me han dicho que es muy amable en el momento de atender. ¿Cómo correspondería? De otra forma... Bueno, es el acuerdo que tenemos. No solo la operación. La primera queja... Afuera. Ahí ya tenemos cola de gente. Una cola que se está entrenando acá, de unos impresionantes muchachos que realmente... Que además siempre los citamos. Porque digo, si llega a pasarle algo a Manuel, se siente mal o algo así, él está embarazado ahora. No sé si lo comentamos. Sí, lo comentamos ayer. Sí, sí. Inclusive usted me comentó que ya le dan el asiento en el ómnibus. Le dan el asiento en el ómnibus y, bueno, puede llegar a tener algún momento. Se descompensa y ya viene un operador de los que están así en las gateras esperando la oportunidad. Mucho menos, por supuesto. No, esto no cobran todavía, bueno. Ni les hable de plata. Y pero después que le vienen los contaminan los compañeros que cobran sueldo, ya. Y dicen, ¿y vos cuánto te pagan? Ah, sí, pues esas son las charlas que le tenemos prohibidas a Manuel. Sí. Acá le dijimos, acá se habla de radio y del programa. Todo lo demás afuera. Ahí está. Y tratamos siempre de dispersar el grupo para que no se junten a la salida. Sí, a veces si ustedes ven que se interrumpe la emisión del programa es porque tenemos que salir a dispersar a la gente que se junta a cuchichear, que nunca es bueno. Uh-huh. Y bueno, como acá la empresa ha decidido no tomar personal de seguridad para reprimir este tipo de cosas, lo tenemos que hacer nosotros por mano propia. Peggy nos dice que también la encuesta dice que Carolina Villalba, la sexóloga, es una de las que va ganando en el que quieren besar a Carolina Villalba. Vamos a ver quién está en el teléfono. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Ricardo de Juanico. Ricardo, ¿cómo está? Bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien, Ricardo. Y quería participar con un concurso. Bueno, a ver. Queremos regalar un libro. A ver. Para quien acierte cuál es el nombre que le pusimos a la gatita que tenemos desde ayer. Bueno, muy bien. El libro que tenemos para regalar es Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes. ¿Tratado? De Culinaria. De Culinaria. Para Mujeres Tristes. ¿De quién es? De Héctor Abad Faciolince. Tratado de Culinaria, espera que no me da el tiempo para Mujeres Tristes. Sí. Mujeres Tristes. Y es de, ¿me dijo? Héctor Abad Facholince. Héctor Abad Facho. ¿Facho? Facho. Se escribe F-A-C-I-O. Sí. Lince. Lince, como el lince. Exacto. Bueno. Y la pregunta es... La pregunta es, ¿cómo se llama la gatita que tenemos desde ayer a la tarde aquí en Juanico? Nombre de la gata. Bueno, muy bien. Supongo que le habrá dado toda la información a Manuel para que nosotros nos comuniquemos apenas se acierte. Todo lo contrario, porque Manuel quiso que yo saliera al aire. Bueno, está muy bien. Manuel está... Prestes hace lo que tiene que hacer. Sí. Manuel Barros, ¿no? ¿Era Barros? Sí, era... Yo pensé que era Prestes. No. Prestes es el oyente que acaba de comunicarse. Bueno. Bueno, de todas formas, lo dejamos ahora por línea interna y usted le... Fantástico. Pasa el nombre porque nosotros así no lo sabemos y trabajamos y después... Perfecto. Está, bueno. Un gustazo. Gracias, Ricardo. Tengo un mensaje de texto que dice patada a Alejandro Camino... Sí. Y aquel abrazo a María Inés Ovaldía. Uh-huh. La colega y amiga. No sé si está bien escrito. Yo creo que está bien escrito. María Inés Ovaldía. Bien. Bueno, está realmente... El único que está despegado y no por mucho margen es Gorsi, ¿no? Realmente. Saludamos también a Emiliano, que ingresó en la sala de chat y... Convocamos también a Peggy que más allá de las encuestas nos diga a quién abraza y a quién besa y también a Emiliano y nos sorprende la ausencia de Deco, ¿no? En el día de hoy. Tenemos también un mensaje ahí esperando y también le están pasando el nombre de la mascota de Ricardo, de Juanico. Que la gente que se comunique también puede dar nombres. O sea, estamos a dos sorteos simultáneos. No, es increíble. Un sorteo, pero dos certámenes. Dos certámenes. No paramos. Tenemos ahora también pausa sobre nuestros hombros. Vamos a... ¿Podemos pasar el mensaje antes de la pausa? No sé, porque yo lo veo a Manuel que está intercambiando con Ricardo, pero sí, podemos pasarlo entonces. Hola, buenas noches, muchachos de Monóculo, habla Patricia de Buceo. Bueno, quería participar por la propuesta de hoy con respecto a la Teletón y a los conductores que uno ama y odia. Bueno, al que le daría no una cachetada sino una paliza sería a Pettinati, ¿tá? Y es más, les pido por favor que me escriban en la lista de Titanes de Monóculo, porque bueno, ahí ya tengo un objetivo bien claro, hay uno que lo quiero matar. No, pero bueno, una paliza estaría bueno. Y después, bueno, el abrazo, la verdad que no, de la tele no, el abrazo va para ustedes. Al fin alguien entendió. Alguien entendió la propuesta. Nos perdimos el último momento de la llamada para hablar de nosotros mismos. Pero qué está increíble, bien. Pero está bien. Pero sí. Está bien. Vamos a escucharlo los últimos segundos. Manuel, le complicamos. Pues, y después, bueno, el abrazo. La verdad que no, de la tele no. El abrazo va para ustedes. Que son unos fenómenos. ¿Está? Un beso grande. Chao, chao. Poquito a poco, Monóculo ya también entró a tallar entre los abrazos de la próxima Teletón. Manuel viene con la información confidencial entregada por Ricardo de Juanico. Mire usted, así se llamaba una perra, pero ahora este nombre también es atribuible a una gatita. Vamos a hacer una pausa, sí. Warren, por favor. Manuel, vamos a la pausa y volvemos en instantes. Monóculo, bailando por un termo y patinando por un carguito. We'll be right back. Continuamos, amigos, en Monóculo. Vemos a que ingresa Fiasco también en la sala de chat y que dice: buenas noches, gran familia de Monóculo. Peggy le dice: es difícil elegir, son todos y todas excelentes. Yo le pegaría un cachetazo, nos dice Fiasco, al Piñe con un guante de cuero forjado en plomo, y un beso a alguna que esté buena. Cristina Morán, por ejemplo, está muy bien. Las revelaciones de Preste fueron impresionantes, también nos dice Emiliano. Y bueno, y ya se saludan entre sí, y eso es lo que prima siempre en la sala de chat. Por eso nosotros recomendamos que la gente, a través de www.monóculo.com, lleguen a el espacio de chat, donde la amabilidad es lo que reina, y el aporte también desde ese lado es importante para nosotros. También tenemos un mensaje de texto. Sí. Y bueno, no, una soberana trompada a Humbertito de Vargas y un abrazo a Julita Moller, que me hizo perder el sueño muchas noches para escuchar la reflexión de Punto Final. Y en el momento de la reflexión les digo qué. ¿Y a quién fue la...? Salva. Salvador, ¿será? O sal... No, no sabemos. Salva. Salva, está bien. ¿A quién fue? Humberto de Vargas. Humberto de Vargas y Julia Moya. Bueno, muy bien, hasta ahora los que han sido mencionados en los abrazos ha sido la nena del Popo Romano por Prestes, la conductora del programa infantil, que yo no me acuerdo ahora, Loco de Voz creo que se llama, sí, Loco de Voz, me dice Manuel con el pulgar en alto, Loco de Voz, la conductora, Carolina Villalba, también estuvo entre las que recibieron abrazos, María Inés Ovaldía, Monóculo y Julia Moller. Y patadas ha recibido Gorsi, Villanueva, Alejandro Camino, Orlando Pettinati y Humberto de Vargas. Acá lo que podemos, se desprenden de estos datos fácilmente, es que... que la gente le quiere pegar a los hombres y claro, quiere pegar a las exactamente, mujeres. Que está... Bueno, no sé, ¿en qué está, Warren? ¿Lo veo? No, es que estoy borrando mensaje de texto porque se llenó la... Se bloquea la... Si le parece, podemos pasar algo de música, ¿no? Humberto Vargas está protegido por el manto secreto de Monóculo, lo dice Emiliano, es un intocable. Bueno, lo menciona como intocable también Emiliano, tomamos en cuenta su opinión. Vamos a la música y volvemos en minutos. Never. Queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunicate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Con toda la fuerza que inundó ayer las instalaciones del cilindro municipal una vez terminado la emisión de Monóculo el día de ayer, 22:30, nosotros estábamos ahí y nos vimos rodeados por un grupo humano maravilloso que eran nada más y nada menos que los titanes de Monóculo. Los prometentes titanes. Exactamente. Los prometentes titanes en sus versiones masculina y femenina. Uh-huh. Una tonelada de seres humanos. Más de una tonelada. Más de una tonelada. Congregados y haciendo los primeros entrenamientos para el equipo de titanes para organizar la violencia, para encauzar la violencia en algo productivo. Y cuando hablamos de algo productivo, hablamos del mundo del espectáculo. Del espectáculo. Es común hoy por hoy que en espectáculos deportivos, que en asambleas sindicales, que en diversos ámbitos se produzcan conatos de violencia o violencia en sí. Uh-huh. Normalmente esa violencia se dispara y se descontrola. Es verdad. Y no llega a un fin. O no se explota en función del espectáculo. Porque, por ejemplo, se provoca lo de la pelea del otro día en el estadio y no está en un solo punto. Y es muy difícil seguirlo con cámaras. Sí. Porque se ofrecen diferentes alternativas de pelea sin orden, claro, el caos, y eso no es lo que nosotros no queremos. No, nosotros queremos que la violencia sea canalizada de forma organizada. Exacto. Es decir, que al momento de tomar el director de cámara sepa bien dónde enfocar. Uh-huh. Eso se arregla previamente, se claro. conversa. Y se lleve a la máxima explotación del potencial que tienen, porque los fenómenos de violencia televisada son realmente atractivos. Mucho que desear, pero deja mucho que desear en la concepción del espectáculo. No, son muy atractivos en rating. Son atractivos en rating, son atractivos en rating, pero lo que hay es que potenciarlos. Uh-huh. De una forma organizada. Es verdad. Desorganizadamente lo que queda es una batalla campal, una imagen que deja mucho que desear de lo que es el otro deporte que no tiene nada que ver, que es el fútbol. Uh-huh. O opacando al propio fútbol. Claro, opacando al fútbol, pero mal. Que son imágenes que dan una sensación como de tristeza, de pocos recursos. Patetismo. Como no les da ni para armar una buena pelea. Claro, o muchos jóvenes el otro día mirábamos que tiran una patada que dada sería un espectáculo, pero en el aire sí. queda como torpe. No, y otro nosotros señor... tenemos confianza en esa gente podría pegarle de repente claro. a otro. Y en otro fin. Señor que andaba con un asta, una especie de asta, que la bamboleaba para todos lados y se caía, y cuando se caía en el piso le pegaban patadas. Y otra que estaba con un caño de metal, que como que él quería llegar más de lo que podía y estaba con un ángulo recto en la punta. No es así, No, eso nosotros hicimos ayer la iniciativa de los Titanes de Monóculo. Uh-huh. ¿Qué queremos decir con esto? Un grupo organizado capaz de ir a pelearse a diferentes escenarios y ofrecer lo mejor de sí. Y hablando de escenarios uh-huh. posibles, vemos con buenos ojos organizar la primera incursión, se comentó a modo de prueba que podría ser la Teletón. Uh-huh. Y otra de las todos los días las noticias nos llevan a nuevos escenarios. Uh-huh. Hoy pudimos ver la asamblea del CASMU. Uh-huh. Ahí no se precisa ni con cinco que se manden a la asamblea, ya se asegura una generala, y ahí sí que van a superar en público a los propios Titanes. Claro, lo que sí es que por lo que vimos ayer en el entrenamiento, necesitamos un poco más de entrenamiento. No sé claro. si llegamos, no sé cuánto se extenderá el conflicto. Pero quizás necesitamos un tiempito de entrenamiento. No, a la Teletón no llegamos. Sí, no podemos ofrecer un espectáculo. Por eso estamos haciendo... Para esta... la noche de las luces puede ser. Ahí podemos hacer la... el gran mega espectáculo de la claro. generala de Monóculo. Para que la gente no mire tanto para arriba, sino que mire para abajo también. Exacto, va a haber en los dos lados en los espectáculo. Dos lados, show. Saludamos a Zoraide, saludamos a Valentina, saludamos a La Bruja, que acaban de ingresar en la sala de chat. Recuerden, www.monóculo.com, existe una pestaña que dice, un botón, que dice chat, y ahí pueden intercambiar. Peggy, no sé, la perdí de la sala, pero veo que escribe. Peggy nos dice, yo le daría un abrazo a Rafael Goncalves, es de Café Versátil, gran amigo de Barren Cucurulo. Es verdad, eso, bueno, todo esto que cita Peggy también lo pueden ver ustedes en la página. Y... a ver si hay algún otro caso acá reportado en la sala de chat. Bueno, no, ya estamos imposibilitados. Ahora vamos a intentar más adelante. 480-0121, 480-6568, 098-838-788 para dejarnos mensajes de texto. Y estamos Hay dos propuestas. ¿Mensajes? Hay dos propuestas. Ah, bueno, no, sí, hay dos propuestas. Tenemos, por un lado, en la próxima Teletón, ¿a quién le darían un abrazo y a quién no? ¿A quién no le darían un abrazo o una patada? En fin, alguna manifestación de desagrado. Por otro lado, la otra propuesta la acercaba Ricardo de Juanico, que al mejor estilo Orlando Pettinati, ya que lo... Lo mencionamos, Orlando Pettinati, el otro día pudimos ver con agrado que está en la tapa de la revista Caras Uruguaya y el titular de la revista Caras dice: a mi hijo el nombre se lo va a poner la audiencia. En este caso, Ricardo ofrecía el sorteo, el premio del Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes. Mujeres Tristes de Héctor Abad Faciolince, como premio a quien adivinara el nombre de su gata, que nosotros tenemos acá nosotros el nombre. Nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Tenemos dos mensajes y teníamos teléfono, no. Ya, teléfono no. Tenemos mensajes, nos dice Manuel. Vamos a ello. Hola muchachos, Patricia del Museo de Nuevo. No, porque hoy me faltó comentarles que buen debate, ¿eh? Qué buen debate sobre el tema del veto. La verdad que no solo siento que me informé muy bien, sino que además, sobre todo sobre el final del debate, es como que vibré con ustedes y bueno, realmente la contienda fue muy jugosa y quería agradecerles porque hasta no sé, como que no sabía de qué lado ponerme, si del lado de Warren o de Naftalina. La verdad que creo que empataron, ¿eh? Igual falta un golpe. Se tenían que haber dado una para que cerrara bien. Bueno, pero bueno, está, no importa. Supongo que la próxima vez tendremos que se dan cuenta. Bueno, eso es cierto. No, como que se cortó al final, sí, faltó de repente, ¿no? Darle un... Bueno, yo lo dije, que no me prestaba la violencia. Porque... Sí, que yo tenía que haber aprovechado y abusado un poco, pero bueno. Ahora es demasiado tarde. Tenemos otro, gracias a Patricia por el mensaje de todas formas. Vamos a escuchar el otro mensaje. Hola, soy Fernanda. Bueno, le daría una patada a la cocinera de Buscadores y un beso para ustedes. Y la gata se llama Daisy. Estoy segura que se llama Daisy. Beso grande. Chao. No, damos una pista. No se llama Daisy, le decimos a Fernanda. Tomamos en cuenta la patada y el abrazo y estamos con 12. Estamos punteando. Ya estamos mejor que cualquiera. Podemos cerrar acá. Hay un mensaje de texto que Carlos pregunta si sabemos si la perra Laika ya llegó a la Tierra. Por lo que yo sé, todavía no. Todavía no, pero eso está lejísima. Por eso todavía. Está el espacio. Por eso. O sea, no vuelven enseguida. Claro, hay gente que se apura. Acaban de ganar el premio en la sala de chat. Así que Ricardo de Juanicó, Zoraide, dice, ¿la gata se llama Flora? Sí, se llama efectivamente Flora. Después vamos a tener que comunicarnos con Ricardo para que nos acerque este libro y darle los datos correspondientes a Zoraide para que se haga de su la publicación prometida por Ricardo. Sí. Ahí ya es nosotros entre particulares. Exactamente, nosotros no tenemos nada que ver, pero Ricardo ya te adelantamos que fue mencionado. Si Ricardo tiene acceso a internet, podría... Lo van a traer a la radio el libro, nos dice Manuel, así que bueno, apenas lo tengamos nosotros aquí en la radio, avisamos. Que lo vengan a buscar. Exactamente, si le decíamos a Ricardo si tenía acceso a internet, podía testificar en vivo y en directo el que invocaron, ¿no? Mira. Ya, acá vemos cómo son las cosas. Entonces queda una sola propuesta, que es a quién usted le daría un beso o aprueba su gestión de los conductores, de los comunicadores uruguayos en la Teletón, y a quién le pegaría o les desea mal en esa misma instancia. En esa misma instancia. Vamos a hacer una pausa comercial, ¿le parece, Warren? Y se nos está yendo como loco el programa, y está bien, mejor así. Y está bien, es mejor que zozobre que falte. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Para sentir. Para escuchar. Estás en 1410 AM Libre. Hoy no es mi día. Tengo los ojos. No veo bien los números del celular. Y si voy al supermercado, tengo que hacer un esfuerzo tremendo para ver los precios. Y ni te cuento si tengo que leer la letra pequeña del diario. Menos mal que en Óptica Estela Hinchuk me recomendaron las nuevas lentes progresivas Varilux, que gracias a su diseño único, alcanzo la nitidez y precisión visual que necesitan mis ojos. Con Varilux, mis ojos del más allá. En noviembre, las lentes Varilux te esperan en Óptica Estela Hinchuk con importantes descuentos y una exclusiva lona de playa de regalo. Óptica Estela Hinchuk, Sarmiento y Francini, Puerto Buceo, Punta del Este. Esta vez ganan los indios por destrozo. Y ganan los mejores profesionales de la televisión y radio uruguayas. No te pierdas la entrega de los premios Tabaré 2008 de la República. Este miércoles 26 de noviembre, a partir de las 22 horas, por Televisión Nacional Uruguaya, TV Libre, AM Libre, VTV y emisoras del interior del país. Montevideo Music Group presenta Agarrate Catalina, presentando su DVD doble con imágenes de sus giras Pasaporte, Tabaré Cardoso y toda su banda con su disco triple de colección. 4 de diciembre, Teatro de Verano. Artistas invitados, Emiliano Muñoz y El Zurdo Becio. Entradas anticipadas en todos los locales Habitat del país. Las entrevistas de Sonia Brescia en www.1410amlibre.com. Para pensar y entender la actualidad. Y al final de la tarde, entrevistas de primera voz. En diálogo con nuestros columnistas y la entrevista central, en un resumen de una hora. Entrevistas de primera voz, de 18 a 19, por 1410 AM Libre, Radio de Periodistas. Tintorería Regia, la tintorería de los uruguayos, le acerca la tintorería a su hogar. Llamando al 400-6800, retiramos y entregamos sin cargo. Tintorería Regia, siempre pensando en usted. Noticias, opinión, descargas de audios y encuestas. En www.1410amlibre.com. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Continuamos, amigos, en Monóculo con la propuesta que mantenemos en pie en relación a la cita que se va a realizar en la Teletón de todos los comunicadores. ¿A quién les gustaría? Y además tienen la posibilidad, porque ¿a quién de los comunicadores televisivos les gustaría darle un abrazo y a quién no? Vamos a ponerlo así para hacerlo más adecuado a estos tiempos. Y lo que decía, es el momento, porque uno accede al comunicador ahí, en la Teletón. Están despojados del nerviosismo de sus propios programas. Claro, están relajados, a veces cansados, sobre todo aquellos que les toca los horarios de la madrugada, que son tan agotadores. Y cansado es más fácil acercarse y bueno, tener un contacto físico de cualquier tipo, ¿no? Totalmente. Es una gran oportunidad. Nosotros veremos a qué hora vamos a estar. Todavía no está arreglado si vamos a estar y ni sabemos menos a qué hora. Claro, hay un tema de dinero ahí por medio que estuvimos hablando con el doctor Castillo y aparentemente no estaría dispuesto a dejar de comprar un espectrofotómetro para que nosotros estuviéramos animando. Y bueno, decisiones son decisiones, ¿no? Yo no le puedo decir lo que él tiene que hacer. Exactamente, no queda bien nada más. No. Saludamos a Deco, que acaba de llegar, también a Ana, Ana RK, que siempre está presente, y saludando a Ana, saludamos también a Valentina, que es una nueva oyente. Ayer siguen inscribiéndose gente para tener su carnet de oyente. No pierdan la oportunidad porque no sabemos hasta cuándo va a ser gratuito esto. Ya tenemos el carnet. Tenemos el convenio con el Cerrito de la Victoria. Uh-huh. Para todos los comercios del Cerrito de la Victoria, con un 5 y un 10% de aumento de precio. Exacto. Para quienes presenten el carnet de todos. Sí, sí, no, en ese sentido, esto es, estamos peinando en la zona. Sí. Y el Cerrito de la Victoria fue con quien logramos el acuerdo más rápidamente. Incluye la feria de los domingos. Los domingos en Piedras Blancas. Y no, el Cerrito es los domingos, sí. Sí, el Cerrito es los domingos también. Es simultáneo con la de Piedras Blancas. Para inscribirse, para ser oyente registrado, tienen que ingresar a www.monoculo.com. Ahí cliquean en oyentes y llenan un cómodo y simpático formulario que pide 4 o 5 datos. Y nosotros a vuelta de correo les enviamos el carnet de oyente. Si no nos ponen su dirección de correo, cosa que ha pasado con algunos oyentes, de todas formas se ingresan a la galería de oyentes que pueden ver también en ese espacio de monoculo.com. Uh-huh. Hoy tuvimos la oportunidad de ver a Carlos Bueno en unas declaraciones, un jugador de Peñarol, que se mostraba muy, muy... caracterizado por su inteligencia. Es verdad. Y no por una inteligencia donde se presuma la inteligencia, no, sino la inteligencia que se lleva adentro. Uh-huh. Y pudimos verlo cómo lo afecta en la suspensión del campeonato a Carlos Bueno. Realmente... un terremoto que ha ocurrido en el fútbol mundial. Uh-huh. La suspensión del campeonato uruguayo. Y es interesante lo que usted menciona, porque uno lo ve a lo grande. Uh-huh. Y ve todo quizás la parte económica, la parte macro, la parte social, el tema de la gente que no puede ir a ningún lado porque no hay fútbol. Es verdad. Y todo eso. Pero también los actores, las personas, seres humanos, se ven los futbolistas, y se sienten mal. Exactamente. ¿Y qué decía Carlos Bueno? ¿Qué nos contaba? Carlos Bueno decía que bueno, que esta suspensión le afectaba mucho, que lo perjudicaba en el terreno deportivo. Es gente que vive de su cuerpo, del entrenamiento. Es muy difícil para un jugador mantener un training de competencia si no hay competencia. Claro, no pueden jugar entre sí. Mire, es lo mismo que si uno le dice a una joven que está ejerciendo el meretricio. Uh-huh. Le dice, bueno, por 2 años no puedes tener ningún tipo de relaciones. La mata en vida. Después no sabe qué hacer. Exactamente. Y eso es lo que le pasa a Carlos Bueno. Esperemos que... yo creo que ahí... Se iba a pescar, además. Se iba a pescar llorando, prácticamente. Sí, realmente en un estado de una depresión tremenda. Y es lógico porque venían ganando. Venían muy bien. Venía repuntando, Peñarol. Sí, claro. Sí, era el comentario en toda América. Posicionándose en los primeros lugares del prestigioso campeonato uruguayo. Claro, venía ganando y esto... psicológicamente. Si no sale campeón en Peñarol, ya tenemos una explicación. Indudablemente. La suspensión. Si no sale campeón Espacio en Blanco, ya tenemos una explicación. También. Esperemos que esto se solucione. No, esto creo se va que a solucionar porque lo está manejando Corvo. Esto claro, creo que además la iniciativa de Monóculo en ese sentido, lo que quisimos hoy y no logramos es obtener entradas de favor de la Asociación Uruguaya de Fútbol para no de repente poder ofrecer el espectáculo de los Titanes de Monóculo en el entretiempo. Porque así ya la gente ve el segundo tiempo con otro ánimo. Claro. Son 15 minutos y por lo que vimos ayer en el cilindro, le garantizo que los Titanes de Monóculo más de 7 minutos de intensa pelea no resisten. No, pero acuérdese que tenemos unos minutos previos de insultos a los otros, claro, eso cuenta, incitación. Eso suma. Eso suma mientras los otros van levantando presión. Claro. Yo creo que los 15 minutos los rodea, además con el grupo este, los ositos. Los ursos. Sí, que en realidad eran unos ositos, ¿no? La verdad, más o menos bien trabajado, levanta. Vamos a ver qué pasa, de todas formas, vamos a estar atentos. Esta suspensión creo que obra a favor de Monóculo, no a favor del fútbol, pero sí a favor de Monóculo, porque para cuando se reanude el campeonato podemos tener un cuerpo de Titanes perfectamente entrenados. Obra a favor del espectáculo. Obra a favor del espectáculo, en definitiva. Porque los partidos saldrán de tal o cual manera, ganará tal o cual, y el campeonato lo ganará tal o cual. Pero el espectáculo que se va a dar va a ser único en el mundo, y lo van a poder observar en primera fila los uruguayos. Exacto. Y después saldrán los imitadores. Sí, no, esto son esas ideas condenadas a ser copiadas, pero enhorabuena. Otra de las cosas que estamos viendo es el paro docente permanente. Ya a esta altura, mañana no van a dar clases nuevamente los docentes de secundaria porque tienen la asamblea técnica docente. Y esto yo conozco a un señor que hace días que no está haciendo clase, que dice que terminó. Claro, creo que queda la última semana en ese terreno. Uh-huh. Pero esto empezó por el Liceo 62, donde alumnos y yo creo que fue alumnos y padres de alumnos, no sé si los docentes estaban ahí, manifestaron una queja por los malos tratos por parte de la directora de el Liceo 62 y la subdirectora, que yo no puedo creer eso. Claro, lo que yo veo en esta noticia es que puede ser que sea así. Lo que pasa es que no han sido mencionados los malos tratos de que se habla. Entonces, hay que mirar muy detenidamente a qué le llaman malos tratos. Claro, porque claro. No me sorprendería que llamen malos tratos a que el docente no pueda faltar, o que le exija a una directora que el docente sepa la materia que está dando, y eso lo puede tomar como malos tratos. O también que no sé, a algún alumno le diga, no estés en los pasillos, entra a clase. Eso, por ejemplo, puede ser considerado como un maltrato. Exacto. Yo quisiera ver un poco el tema. No tengo mis serias dudas. Me parece muy apresurada. ¿Dónde queda eso, ese liceo? El 62 queda... ¿Queda por allá, por La Teja? Creo que es por La Teja, pero no. Sé. ¿Por dónde es? No es por La Teja, nos dice Manuel. Pero lo podemos averiguar, es cuestión de minutos. Nos dicen, cuando hay un paro... Cuando hay un paro que dure, hay que aplaudir, no quejarse. La Bruja dice. Cuando hay un paro que dure, hay que aplaudir, no quejarse. En otras áreas. Bueno, acá estamos en lo que nosotros llamamos la gimnasia sindical. Claro, además, yo qué sé, proclamar un paro a fin de año. Claro, yo creo que está, no nos hagan caso porque no importa. Ya, creo que se ha desvirtuado también. Colón, es verdad, en Colón nos dice Colón, Manuel. Yo conozco a la gente. Es verdad. claro. Sí, ya que sé. No sé. Nada que tomarlo muy en cuenta. No es muy seria, dices tú. No sacan buena nota. ¿No sacan buena nota? Yo me acuerdo, yo vendía... Tortas fritas en la puerta. Tortas fritas en la puerta y me venían y me mostraron los carnés. Un desastre. No. Y hay mucha gente rara dando vuelta alrededor del liceo que le vende cosas a los chiquilines. Primero las regala, después se las vende. Mala tos le encuentra el gato. Esto es todo un invento. Esto es todo un invento, vaya a saber para qué, para estar metidos ahí adentro todos juntos. Usted sabe, la botijada. ¿La maquinita? Metidos adentro del liceo de noche, la botijada, los muchachos y las muchachas, a esa edad, que están que revientan. Las hormonas les revientan. Sí, esto, mire, es una joroba, le digo, que si algún padre nabo entró en esto y le echa la culpa a la pobre directora, no tiene nada que ver. Esto es da vergüenza. Da vergüenza. Todos presos tienen que estar. Si tuviera el INAME, a ver, tendría que intervenir ahí. गुलाम तुम भी थे यारों, गुलाम हम भी थे। Monóculo, tiki tiki y 5-0. Pero en contra. Continuamos, amigos, en Monóculo. Estamos en los últimos minutos de esta propuesta que... Los últimos serán los primeros, Flavio. Es verdad. Y bueno, nosotros seremos, en este caso, yo no sé si esto cerrarlo por acá o darles unos minutos más a la gente para que se comunique. ¿Y por qué no lo sigue hasta la Teletón? ¿Seguimos sumando gente, dice usted? Digo, no sé... Depende de la gente. Si la gente sigue llamando, llama. Y si la gente no llama, no llama. Porque ahora tenemos el viernes la gran transmisión de... Exactamente. Ahí no va a haber mucho tema. Es verdad. Pero a lo mejor mañana alguien le sigue haciendo participar. Podemos darlo. De todas formas, podemos mencionar quienes han estado en la columna de abrazos. Estuvo presente la nena del Popo Romano, así nominada por... Prestes, pero hablamos de la conductora de Loco de Voz, el programa de Canal 10, Carolina Villalba, la sexóloga que trabaja en Pisa Carballo y que el año pasado realizaron un show espectacular. Uh-huh. Con el tío Aldo. Con el tío Aldo, otro colega y amigo. Después María Inés Ovaldía, también una amiga que tuviera el beneplácito de recibir la visita de Monóculo. Uh-huh. Cuando estuvimos promocionando el espectáculo ¿Por qué votamos los uruguayos? Está también Julia Moller. Julia Moller, está Rafael, no sé dónde lo había apuntado, está Rafael Goncalves de Café Versátil. Uh-huh. También que también nos recibiera, ¿no? Sí. Muy bien, no tenemos además, no con una con un conocimiento de causa total. Claro, conocía toda la historia de Monóculo, todo lo que era el proyecto del espectáculo, todo, sabía todo. Sí, no, fue realmente impresionante, nos dejó muchas veces sin palabras. Uh-huh. Habló él y realmente costaba agregar algo, uno. Esas entrevistas, Jana, quien tenga acceso a internet, toda la recorrida de prensa de Monóculo de Por qué votamos los uruguayos, la pueden ver en la pestaña de bonus de monóculo.com. Uh-huh. Ahí están todas las entrevistas. Estuvimos con todo el mundo en ese momento. Sí. Y nos posibilitó conocer o reconocer a cierta gente del medio televisivo. Y radial también. Estuvimos acá. Bueno. Eso, yo no sé si ahora está lo de las notas de radio, creo que sí, las pueden escuchar. Estuvimos con unos cuantos colegas. Entonces, en abrazos estamos primeros, con 2 votos a nuestro favor, y empatadas está liderando Gorsi, después viene Villanueva, después está Alejandro Camino. Qué lástima que Alejandro Camino dejó de hacer aquellos programas infantiles que hacía. Una pena. Porque no era el programa infantil tonto, sino el programa infantil para pensar poco. Jugado. Sí. Está Orlando Pettinati, un colega. Uh-huh. Y un amigo también. Es verdad, a quien conociéramos en los inicios de su carrera. Es verdad, cuando era simplemente, se llamaba telefónicamente a Daniel Figares, que estuviera, sí, también en esta radio años atrás. Y ahí empezó tímidamente, ahí ya estuvo, ya fue invitado en ese momento por Monóculo conjuntamente. Uh-huh. A Figares, y pasamos una velada. Porque ya lo veíamos venir. Inolvidable. También estuvo entre esta columna de no de abrazos, sino de patadas o no queridos. No queridos. Estuvo Humberto de Vargas, y está la cocinera de Buscadores, que yo realmente no identifico. ¿La cocinera de Buscadores o la cocinera de Café? Ahora no, me ahí quedaron de Buscadores. De Buscadores, pero sí. creo que Buscadores, no sé si tiene... Yo nunca vi, pero es capaz. Capaz, o sea, que sí, porque quizás haya un error. Silvia Hinerman. Nos dice Zoraide, será, bueno, ¿será? La buscadora de la cocinera de buscadoras. Flavio, un tema cortito para el final. Uh-huh. Estuvimos viendo por televisión al senador Mujica. Es verdad. Con su hablar claro, prístino, pausado y es una cosa. El Congreso. Ese tono que sí. es contagioso. Le fueron a preguntar sobre el tema de las candidaturas. Y con gran coherencia y gran imaginación, respondió: si la otra parte, por Danilo Story, dice que él solo va primero, yo también. Está claro, esa es alta política. Exactamente. Esa es alta política. Se está haciendo al mejor estilo un match deportivo también. Yo diría que una cosa de chiquilines, ¿no? Uno que como el, no sé, el juego que le van pisando, la pisada. Ahí va. Una cosa así. Aunque da la chance de que si el Congreso se lo pide, uh-huh, él va en el cargo que el Congreso le pida. Hay que destacar de todas formas una cosa, es que ninguno quiere ser otra cosa que presidente. Y eso está bien también. Y eso está bien porque un político que no tenga ambición, uh-huh, muy feo sería uno que dijera, ay, yo quiero ser secretario. Claro. No, para qué voy a votarlo. Pierde seriedad. Me pregunto también qué pasará por la mente de Nino Novoa, quien con absoluta responsabilidad asume el cargo de vicepresidente y se postula a vicepresidente más de una elección. Sin embargo, ahora yo creo que es un cargo que está desierto hoy por hoy. La vicepresidenta. Sí, yo no sé si en un zarpazo, ahora que está todo el tema de la reelección. Yo creo que ahí es un terreno propicio para... Es un terreno que es un vacío de poder. Además tiene experiencia. Claro, que tiene experiencia. El tipo domina todo el tema. Es un vacío que el vacío chupa. Uh-huh. ¿Y quién está ahí más cerca? Está él. Así que no se extrañen si en un golpe, de esos golpes que tiene la vida y la política, no aparecemos con un Nino Boa en la vicepresidencia y vuelve el presidente que se arregla. Por eso, porque eso ya puede estar definido ahora. Sí, sí. La vicepresidencia. No hay uno que diga que quiere ser vicepresidente. No. Yo creo que acá el primero que diga yo quiero ser vicepresidente tiene todas las chances, sí, de obtener ese cargo sin disputarlo con nadie. Y yo, no sé, le sugiero a Nin que de repente puede mandar una ¿cómo es? Una cadena de mails. En Facebook, el grupo de apoyo a Nin Novoa. Nin Novoa, vicepresidente. Claro. Está tan dura la... Acá hay una llamada que dice presidente y sin vice. Pero... Presidente y sin vice, no. Bueno, es una opción, pero habría que reformar la Constitución, o sea que no es aplicable a esta próxima legislatura. Nin Novoa, si se queda quieto, sentado, y no se mueve del asiento, sale. Arranca la próxima legislatura con él. Porque además es más fácil, porque ya las listas, hay listas y solo cambiar la persona que va, presidente, el otro puede quedar todo igual. El siempre dejar, yo digo para quienes tienen acceso o conocen algo de la imprenta, para que la película, modificar la película para imprimir las listas sea mínimo. Claro, además hay una cosa que tiene a favor Nin Novoa. En la presidencia anterior, la presencia de la primera dama dejaba un poco que desear. Uh-huh. La presencia, en cambio, de la esposa del vicepresidente le daba un poco de realce a la cosa. Cuando había una recepción o algo, estuviera el presidente y el vice, como que la vicepresidenta levantaba ahí. En este caso, en el caso de que el candidato a presidente fuera Daniel Astori, yo no tengo muy claro la situación marital de él. Pero en el caso de que saliera Mujica, evidentemente necesitamos levantar el tema belleza, pero sí, al mil por mil. O sea que ahí Nino Boba estaría muy bien ubicado. Sí, yo creo que esto poquito a poco se está conformando el panorama político en perfecto. Estamos hablando siempre de el encuentro progresista. Los otros partidos van a ir no, a... No. Bipresidente y sin vice. Sería un biumvirato. Un biumvirato podría pero ser. Pero ahora ya con el cabeza tendría el biumvirato. Exacto. Porque ahora entró a tallar el cabeza. Exacto. No sé, vamos a seguir de cerca todo esto. De hecho, también. Y además, tenemos que saber qué cargo nos van a dar. Tenemos que estar por de eso, ahí. Por eso, para ver a qué lado nos arrimamos también. Yo creo que yo, para mí. Le digo lo de la comisión esta de la comunicación, ¿cómo que se llama? El URSEC. URSEC. Tenemos que ir para la URSEC, que hay buena guita, tranquilino, todo. Además, no, qué problema va a haber con la URSEC, qué problema va a haber. Nos quedamos todo el periodo sentadito, tranquilito, ahí de vez en cuando un viaje para ver alguna radio, algún medio, alguna cosa. Si ya definieron la TV de alta definición, ya la definieron. Ya está, sí. O sea, ya no va a haber ningún invento, nada raro, ¿no? Vamos a ir a los, si hay alguno, lo vamos frenando. Lo frenamos. Tranquilo. Nos tenemos que ir, Warren. Nos tenemos que ir, nos vamos para la tele, que tenemos que barrer todo el estudio grande de varios canales, que quedaron bastante sucios. La gente es muy sucia, es más sucia. Un día vamos a hablar de lo sucio que son algunos de todos estos comunicadores y de toda la mugre que dejan en los estudios. Eso lo conocemos muy bien. Lo conocemos muy bien. ¿Quiénes son los más limpios y quiénes son los más sucios? No son todos iguales. Bueno, amigos, nos despedimos. Nos encontramos mañana a partir de las 20 horas. Dentro de minutos comienza Compás Nocturno, perdón. Música para escuchar hasta las 24 horas. Gracias, Manuel. Nos vemos mañana. Hasta mañana. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejores.